Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Hoy a los controles no tengo al Casimoto, que lo tenemos, como nos dijo la semana pasada, de pinchito por Donosti. Pero sí que tengo aquí al vampiro, que ahí está, la dura y a la madura, siempre que el Armero lo necesita. Buenas tardes, David. ¿Qué pasa, estamos? Harmer, ¿cómo lo llamamos? Aquí estamos. Hoy empezamos el programita solo, bueno, solo no. A la zurda, sí, del Armero tengo al Armero Junior. Ha venido mi hijo a verme después de ni me acuerdo la de años que llevaba sin acercarse por aquí. Ah, no se dignen ver a su padre. Hoy ha venido. Ah, jodeme un bocata, pero bueno, ha venido. Aquí lo tengo. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. From below. Hemos arrancado este primer sábado de junio con toda la fuerza, potencia y mala virgen de la que hace gala el álbum de regreso de los thrashers suecos Misrow. Un sentimiento primitivo y visceral que me recorre todos los tras los resultados electorales de la última semana, donde temas como este elegido para iniciar, titulado Summon Thy Demons, se hacen probablemente más latentes que nunca, en el que parece que vamos convocando demonios que atisbamos ya en lontananza a venir peligrosamente a la vida de todo ciudadano de este país, augurando un futuro, pues bueno, nada halagüeño, la verdad. Sobre todo para el mundo de la música y del rock and roll, las derechas rancias y cutres nunca han sido buenas. Summon Thy Demons es el título de un álbum poderoso también, al igual que el tema con el que hemos iniciado y publicado el pasado mes de abril por el sello Atomic Fire Records, y que marca el regreso 33 años después de los nórdicos Misrow. Impresionante el regreso, sin duda alguna. Saludamos a Javi Retro, que lo tenemos aquí, que ha venido a visitarnos. ¿Cómo estamos, Javi? Armero. Estamos bien, ¿eh? Bueno, recuperándome poco a poco. Estás recuperándote, ¿no? Sí, más o menos. De las operaciones sufridas. Muy bien, muy bien. David, recordamos ese número de teléfono para el que quiera hacer uso del mismo, que cada vez se usa menos con esto de internet. La gente que tiene toda la información a golpe de clic y al alcance de la mano, pues cada vez se usa menos. Pues sí, sobre todo los fijos, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos. Ahí es está. El 976-5256-45. Correcto, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Dermasco, que nos la va a decir aquí Der Vampir, en asaltomataradiorock.com. Así es. Recordad, la radio online del rock. Exacto. Y luego pues casi 60 programas, sí, 50 sí. Y tantos. La virgen, la parrilla extensa, dilatada. Buah. Todo el radio rock en tu idioma, además. Exactamente. Y luego tenemos las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana con el café. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes, a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México. Y recordad, una orilla menos en Canarias. En Canarias, que nos está escuchando, como siempre, que no deja de sintonizar en nuestro programa nuestro amiguete Samuel, al cual le enviamos saludos desde aquí. Más cositas, recordamos también las redifusiones, que tenemos unas cuentas, bueno, que ya sí, las hemos ya dicho. Ya te las he dicho. Todo del tirón. Todo del tirón. Decir también que si ninguna de estas opciones en vivo y redifusiones te vienen bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargar el programa en MP3. Saludamos también a Pequeño San, que lo tenemos sintonizando desde el pueblo, desde San Pedro de Calanda, el que conecta, el que nos da la señal en Asalto Mata Radio Rock, el puto boss, Pequeño Ternasco. Y bueno, y continuamos con las cosas. Nos vamos a liarnos de inicio con lo más duro del metal, pero sí que lo hacemos con algo igualmente potente y correoso. Un trabajo que nos llega de la mano del sello No Remorse Records y que se publica a título póstumo. Estamos ante un trabajo que se comenzó como el primer álbum en solitario de Jonathan Stewart, que fue vocalista de dos bandas de metal procedentes de Chicago, como son Slaughter Destroyers y Energy Vampires. Ahí haciendo gala aquí sí. Al mesa que tenemos aquí. La desgracia sobrevino en Jonathan, que durante la grabación contrajo un cáncer de pulmón ya avanzado, que acabó con su vida en junio de 2018. Un tal Rick Anzeiker, con el que estaba trabajando en dicho proyecto, llamó a peña como Chris Holmes de Wasp, al también fallecido Steve Grimmer de Grim Reaper, a Sonny Anubis, que conocemos de Burning Witches y Crypta, y otros músicos más, para acabar dicho trabajo y rendir tributo a la memoria de John. Ha sido el citado sello el que puso en circulación el pasado mes de abril este Syncopated Angel, que es un disco de puro metal underground y del que os dejaremos una muestra como la titulada Mind's Eye, tema con el que rendiremos tributo a la memoria de Jonathan Stewart. Es el tema que estás escuchando, incluido en Syncopated Angel, un álbum trabajo póstumo y en el, con el que rinden tributo a la memoria de Jonathan Stewart, vocalista de Chicago, de bandas como Slaughter, Destroyers y Energy Vampires, que si te digo la verdad, las acabo de oír por primera vez ahora. O sea, no había oído nunca nada de estas dos bandas, pero sí que es verdad que me envió el disco No Remorse, el sello griego, con el que tengo una devoción especial, porque saca trabajos muy chulos de metal underground, y la verdad es que me moló mucho el disco, y lógicamente tenía que claro, formar parte del repertorio de claro, esta tarde. Así que vamos a continuar con más cosas, seguimos pateando el metal procedente de la tierra del tío Sam, pero esta vez dentro del mundo de los vivos. Nos centramos en el segundo larga duración de una formación de heavy metal y, bueno, tirando a Speed, procedente de Portland, en el estado de Oregón. Una banda que se formó hace 8 años y que debutó para el sello Ice Roller Records, con los que grabó un EP y un debut de larga duración. Una banda que comenzó fusionando el hard rock del Sunset Strip con el metal de las bandas que engrosaban la escudería de Metal Blade, léase como podían ser bandas como Beach o Armory Saint, por ejemplo. Y ahora regresan con nuevo disco, al segundo largo, y lo hacen para otro sello como es Shadow Kingdom Records. Un nuevo trabajo para el que han dejado de lado esa parte más melódica y decantándose más por la vena del speed metal. El resultado es este Shattered Vanity, que vio la luz ayer con el citado sello y del que os dejaremos una muestra como esta que vais a escuchar, titulada Graveyard, Grave Graveyard, Graveyard Eyes, los ojitos bueno, de la tumba. Es difícil de decir. Sí, es graveyard. Y más cuando llevas un par de birras, pues. Y un bocata jamón. Y un bocata jamón, pues. se te llena la boca, sí. Bueno, ahí lo tenemos. Graveyard Eyes, el tema que os dejamos para conocer lo nuevo de los Yankees, Ladder Beach. Leather Beach, su nuevo trabajo, al cual han titulado, espera que coja la chuleta, Shattered Vanity, y bueno, en el cual venían trallazos, no iba a decir temazo, porque lo de temazo hay que madurarlo, ¿eh? Los temazos hay que madurarlos para llegar a la categoría de temazo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos normalmente tiene que pasar un poco de tiempo, ¿verdad? Sí. Así a primeras te das menos cuenta. Graveyard Eyes, los ojos de la tumba o del aposento. De, sí, sí. Vale. Pues ya lo teníamos. Por aquí me dice Pequeño Sam que muy bien, vampiro, que estás te has currado lo de las redifusiones bien, bien. Sí, lo... Pues es que... Joder, muy bien. Todo va. Claro, claro. Tiene ya guardado, tiene la chuleta ya guardada. Sí, la tengo aquí en el... llegar y darle. ¿Quién sabe? Si falla mucho el Casimoto y llegará un día que se las memorizará todo. Sí, sí. como Casimoto. Sí, que sí. Se la sabe ya de pe a pa. Pues bueno, Ladder Beach era lo que acabas de escuchar y seguimos de viaje por el... bueno, antes de nada, decir que nos han venido a visitar desde Bilbilis. Tenemos aquí a Alberto Zarbodoya y a la Maribí, que han venido cargaditos de género aquí, de viandas, birras, comestibles y bebestibles. Y bien. Ahora iremos a hacer aprecio a todas esas cositas que han traído. Menos al queso, que no me gusta. Está que parecen ratones, esta gente, chico. Madre, con el queso. Chico, pero si eso sale de las tetas de la vaca, joder. Eso, ¿quién se bebe eso? Hombre, yo qué sé. Hombre, el caserío no, pero un quesico bueno, ¿verdad? Del caserío te fías, no, pues yo no. Venga, vamos a continuar. Lo que debo. Seguimos de viaje por el otro lado del charco. Pero en esta ocasión bajamos hasta Venezuela. De allí procede una nueva banda muy interesante, formada por solo dos músicos. Por un lado tenemos a Félix Molina, que se hace cargo de guitarras, y por el otro está un tal Bertrand Cape, o Cape, no sé si se pronunciará en castellano, en inglés o cómo. Bueno, Bertrand Cape, que se hace cargo de la otra guitarra y de las voces. Juntos han desarrollado un metal poderoso, a veces cercano al thrash, en otras al power metal progresivo, de bandas como Evergrey. Debutaron hace 5 años con un disco cantado en castellano y ahora regresan con el primer capítulo de lo que nos dicen es una trilogía. Chapter 1, Epiphany, es el título de una obra compleja e intensa, compuesta por 5 temas que alcanzan la media hora de duración. Un álbum que lo cierra este Mind Traveler y que es un viaje mental, que es catalizador de dos tipos, dos mentes involucradas en una historia llamada Civilis. Pues ahí teníamos ese viajero de la mente, Mind Traveler, el tema que has escuchado incluido en Capture One, Epiphany, el debut, bueno, el debut no, el nuevo trabajo de esta gente llamada Civilis, venezolanos ellos, segundo álbum, sí que es el debut de una trilogía que con la que arrancan, con este álbum, y maravilloso, me ha gustado muchísimo. Como habéis podido comprobar en este Mind Traveler, el potencial que tiene esta gente, partes thrash, partes power, progressive, impresionante. Apunta el nombre, son de Venezuela y se hacen llamar Civilis. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Hemos sobrepasado la primera media hora de emisión. David, vamos a recordar ese número de teléfono: el 976-5256-45. Correcto, ahí lo teníamos. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, con un huevo de programas, ¿verdad, Mero? Muchísimos, una parrilla dilatada, dilatada como los cojones uno cuando le dan una patada. Lo mismo, grande, grande, muy grande, sí, sí. Y con unas redifusiones que sí, no las vas a decir ahora mismo, gente, también. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock también. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves, con el horario de Ciudad de México. Exacto. Y una orilla menos en Canarias. En Canarias, correcto, así es. Recuerda, si ninguna de estas cosas te, opciones te vienen bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que lo descargues o te lo puedas llevar contigo escuchándolo en streaming, lo que quieras. Regresamos al heavy metal más arcaico, si es que en algún momento lo hemos dejado. Y nos centramos en el nuevo trabajo de una banda que se forjó en plena época de la New Wave of British Heavy Metal. Unos británicos que publicaron un único disco en 1982, antes de su disolución apenas 3 años después. La banda regresó en 2016 con un trabajo que recopilaba temas de aquel álbum y diversas demos que nunca vieron la luz de forma oficial, y hasta la fecha. 3 son los nuevos trabajos de estudio que han publicado. El último de ellos es este Design of Evil, que ahora nos ocupa. Un disco que nos llega vía New Rumors Records, sello griego que lo puso en circulación el pasado 19 de mayo y del que os dejaremos con el tema que abre este festival de auténtico heavy metal de la vieja escuela. There is a Devil es dicho tema que nos vale para conocer lo nuevo de los británicos Millennium. Cast down upon this world. Bueno, pues ahí lo teníamos, ahí estaba el diablo, There is a Devil. Esto está incluido, pues bueno, en la señal del mal, The Sign of Evil, el nuevo trabajo de los británicos, veteranos ya, Millennium. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, volvemos a cruzar el charco para degustar lo nuevo de otra banda veterana. Una banda que no lo ha dejado en ningún momento desde que se formaron allá por el año de 1981 y que para el próximo 23 de junio tienen preparado el que será su 12º trabajo de estudio y primero para el sello Atomic Fire Records, que se lo están currando de auténtico lujo. Un disco que está compuesto por 10 temas impregnados de ese poderoso Use Metal ya inconfundible y marca registrada de la casa. 10 temas agrupados por el título de The Halloween de ese mismo disco. Nos han adelantado tres temitas, como este que vas a escuchar, titulado Stranger Than You Know. Más fuerte de lo que conoces o de lo que tú sabes. Así que nos hacemos eco de lo que el tema dice. Pues eso, pues que es lo más fuerte que tú has conocido. Una fuerza innata y seña de identidad de estos tipos procedentes de Colorado, llamados Jag Panther. We'll be right back. Stranger Than You Know es el tema que acabas de escuchar, incluido en The Halloween, el nuevo trabajo de los norteamericanos Young Panzer. Y bueno, no dejamos los grandes veteranos del metal yankee. Este, vamos, esto los conoce hasta el vampiro. Esto. Hombre, claro, a Virgin Steel, siempre. Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Yo no lo conoceré. Sí. Tenemos aquí un adelanto, una muestra del esperado nuevo álbum de los neoyorquinos Virgin Steel. La banda que lidera el creativo David Defrace, que regresa 5 años después de haber creado, pues bueno, de haber realizado 3 discos de una tacada, donde te perdías en esa maraña paranoica que es la mente de Defrace. Ahora regresa con un álbum al uso, eso sí, 10 temitas que se alargan casi los 80 minutos, pero donde encontramos momentos memorables, como el que vas a escuchar titulado A Son of Possession, tema incluido en The Passion of Dionysos, ya sabes, el dios del vino y la fertilidad, que borracho perdido poseía todo lo que le venía a mano, tanto pelo como lana. Este, igual le daba, ¿no? El Dionysos con 4 garrafas de vino, el Dioni podía taladrar cualquier cosa, ¿eh? Me decían, cuidado con el Dioni, ¿eh? Cuidado con el Dioni. Cuando se calienta, cuidado con él. Pues ese era el dios Dionysos. De ello nos habla el nuevo trabajo, este nuevo trabajo que verá la luz el próximo 30 de junio, de la mano de SPV Steam Hammer, y que es lo nuevo de Virgin Steel. Savage lies, I will guide your way. Headlong into madness, headlong into rage. Blinding gown of mystery, I can show you paradise. Stranger doors unbalanced, open all the way. You and I, victims of mystery. We'll be right back. A Sonor Possession, una canción de posesión, es el título del tema que has escuchado, incluyendo de Passion of Dionysos, el nuevo trabajo de Virgin Steel. Joder, ¿cómo suena esto, Sí, sí. Qué volumen alto, suena a truena, potentísimo. David The Face, todo lo que hace, impresionante. Y bueno, y nos venimos a la piel de toro para conocer el nuevo trabajo de unos catalanes que ya han sonado anteriormente en esta casa. Una banda de power metal que tras dos EPs, al fin, nos dejan un álbum de larga duración. Un primer disco completo que viene avalado por un sello como es The Fish Factory, el cual puso en las tiendas este pasado mes de mayo. Y estamos ante una banda liderada por la bonita y potente voz de Chell. Una voz que, sin hacer malabarismos líricos, empasta perfectamente con las cabalgadas de sus compañeros. Estamos ante un disco conceptual al que han puesto como título el nombre de la banda. Y del mismo, aunque posee temas mucho más duros y directos, me quedo con este que vais a escuchar, Facing the Dark, que está alojado casi a la conclusión de un disco que no dejará indiferente y a nadie, y que es lo nuevo de los catalanes, de Haunted Gods. Stay here. teníamos desde Barcelona la gente de Haunted Guts, liderados por la bonita voz de Chell. Bueno, nos dejaba temitas como el que acabas de escuchar, Facing the Dark, poniéndole cara a la oscuridad, power metal, con unos ramalazos épicos realmente maravillosos. No hace falta irse fuera para descubrir buenas bandas de metal potente aquí en este país, sin duda alguna. Las tenemos, como estos Haunted Guts. Y bueno, estos 4 años atrás os dábamos a conocer una curiosa banda canadiense que sacó dos discos enormes desde la más absoluta independencia. Una banda potente y con una técnica endiablada que pondremos no sin antes recordar antes el teléfono, porque nos hemos pulido ya la primera hora. Estamos ya en el meridiano del programa. Sí. Nos van a dar las campanadas las 3 de la tarde, así que vamos a recordar ese número de teléfono, que lo hacemos ya por costumbre, ¿eh? Porque realmente yo creo que no hacía ni falta, pero bueno. Bueno, oye, hay que darlo, sí. Pues es el 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que nos dice David. Asalto Mata Radio Rock, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock con un cojón de programas. Cojón y medio. Cojón y medio. Un 75% de masa testicular en programación de radio rock en tu idioma. Y bueno, recordamos también las redifusiones. En Radio Mai, Senderos del Rock, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México y una orilla menos en Canarias. Y bueno, ya sabes, si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, nos vamos con esa banda canadiense, lo que estábamos hablando, una banda que, bueno, que tiene una potencia y una técnica endiablada, con un compendio de voces que te quita el sentido. Es la agencia de John Asher la que nos lo ha hecho llegar, esta maravilla titulada Naeblis, y es un álbum, estamos ante un álbum que se puso ayer mismo en circulación y que vuelve a lanzarse de modo independiente. Una obra que puede llegar a cotas épicas y apocalípticas, donde, como hasta la fecha, conjugan diferentes formas de entender la música, creando un mundo propio, una banda para prestar mucha atención, pues son múltiples los detalles que posee cada uno de sus temas. The Great Hunt, la gran caza, es el que nos quedaremos para conocer el peculiar mundo de estos canadienses llamados Red Kine. Blazing on the cloud. Oh, the ruin and the landless night, the great lost will end. Bueno, pues ahí lo teníamos. Un saludico nos manda la Helen vía WhatsApp. Pues qué bien. La saludamos, Sí, nos está escuchando. Bueno, dice un saludo. Me imagino que será. ¿Qué será? ¿Por qué no se está escuchando? Claro, claro. Escueta la Helen, escueta. Sí. Hay que saludar a la productora, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, lo que hemos escuchado es The Great Hunt, la gran caza incluida en Bliss, el nuevo trabajo, el tercer trabajo de estos canadienses impresionantes que se hacen llamar Red Kine. Y bueno, seguimos por el Canadá. Si otras veces el programa, la mayoría de las veces, nos viene centro casi todo en Suecia, uh-huh. Si te estás dando cuenta, la mayoría de temas están viniendo todos de Estados Unidos y del Canadá. Es verdad, es verdad. Que mucho también canadiense. Hay una cantera actualmente en Canadá realmente brutal. En todos sitios que hace frío, ¿verdad? Parece que tienen que quedar en casa, claro, les dan allí a la guitarra. Se echan el colacao calentito, lo que se echan en el colacao, bueno, qué tipo de gotas se echa, pero vamos, es brutal lo que sale por los países de fresquito en el ambiente. Ajá. Pues eso, que seguimos por el Canadá, pero vamos imprimiendo algo más de mala folla para adentrarnos en el death melódico de una formación a modo de trío procedente de la capitalina Montreal. Realizadores de un sonido que nos lo definen como un espectro abierto de influencias o una fusión de estilos que te llevan a un equilibrio entre la brutalidad y lo emocional. Un reflejo de la vida y experiencias de los miembros de la banda, una vía para expresar la frustración tras un corazón roto. Cuando has sido engañado, palabras escogidas que llegan mejor que grandes discursos. Así es Chaotic Upheaval, o Upheaval, no sé cómo se pronuncia, vamos, tú lo tienes ahí, tú que manejas el inglés. Pues, a ver... Chaotic Upheaval. Upheaval. Una agitación caótica, que es lo que quiere decir. Agitación caótica que posee momentos de desilusión masiva, como este Massive Disillusion que extraemos de su nuevo trabajo, firmado de forma autónoma por estos canadienses llamados Pronostic. casa y lo teníamos. Parecía que le habían quitado la cartera al Fula Luisti. Joder, qué cabrío llevaba, macho. Pronostic. Si es lo que hay, el pronóstico es ese. Si sí. te quita la cartera, te enfadas. Pero yo prometo que es así el disco, que no le he puesto así, a más velocidad como los audios del WhatsApp. Es no, así. No, es así. Es así. Bueno, Massive Disillusion era el tema que acabas de escuchar y que viene, bueno, incluido en Chaotic Upheaval, que es, bueno, pues ese título que posee esta banda canadiense llamada Pronostic. Bueno, estaba buscando lo que quería decir esto de Chaotic Upheaval, que lo he dicho antes. No tenía por ahí el título, lo que quería decir. Bueno, es que cuando lleva uno o cuatro cervezas ya no lee las letras, se le entrelazan las frases, los renglones y me pierdo. Sí, se es convulsión, ¿verdad? Sí, o algo así. ¿La que llevas tú o la del título? Bueno, seguimos sin movernos del Canadá y bueno, y parece que es la nueva meca, la nueva meca del metal, el estado este canadiense en el norte de los estados, de Norteamérica, uh-huh. encima de los Estados Unidos de América. Estoy aquí mirando porque este tema concretamente me parece que no se lo he pasado al David en... No lo tengo por aquí, no. En esto, por lo tanto, voy a abrir el ordenador para poder ponerlo. Mientras tanto, pues bueno, hablamos y decimos. Una banda procedente del Canadá que parece que es la nueva meca del metal. Y es que apenas 6 meses después de que los death metaleros progresivos Great Birth, Barba Gris, ¿no?, publicaran su segundo trabajo largo, regresan con un EP que es la continuación de otros 3 con los que debutaron estos tipos. 5 temas que vuelan en los apenas 13 minutos que dura este Season 4 de Citadel. Un trabajo inspirado en la puerta de Baldur y el descenso al infierno, que es un módulo dentro del juego este de rol de dragones y mazmorras. Nos quedaremos con el tema que... Esto, si por ejemplo hubiera estado Casimoto, no se hubiera podido desarrollar, claro, el tema, porque es un friki de los jueguecitos. Yo de juegos de rol no tengo ni idea, no sé nada, ¿ves? Yo tampoco. De todas maneras, deseamos buen feliz de vacaciones, porque se le están acabando por lo menos, sí, claro, la estancia en los vascos. Sí, se está poniendo casi moto de comer pinchitos. Finico, ¿vale? ¿No? Por lo viejo de Sanse, cosa fina. Pues bueno, lo dicho, que nos quedaremos con el tema que da título a esta cuarta sesión, titulado The Citadel, con la que conoceremos el progreso de estos desalmados canadienses que se llaman Great Bird y que los pone el armero desde su portátil. Así que sube la pista, ahí los tenemos. Esto es lo nuevo de Great Bird. We'll be right back. se ha acabado. Ay, que se nos ha acabado esto. Es que mira que estoy yo aquí pendiente, que madre, cómo te lo acabo de hacer. Que es que se había un fallo allí en una línea, es que entonces... Es verdad que cuando ponemos el ordenador, los temas desde las pistas desde el ordenador del armero, pues el cablecito que comunica el ordenador con la mesa, pues bueno, debe fallar. No sé si saben si se oye solo por un canal o no. Uno solo, sí, aquí en la mesa solo da por un canal. El que nos escuche, si nos lo puede decir, si se oye, si se ha oído bien o no se ha oído bien el tema, pues bueno, sería agradecer también, ¿eh? Sí, o sea, bien se habrá oído, pero en mono, ¿verdad? En sonido mono. Sonido mono, que pongamos mono, ya estamos nosotros. Sí, bastante, somos, sí. Somos muy monos. Bueno, lo que habéis escuchado es lo nuevo de Great Birth, el Barba Gris, Season 4 de Citadel, se titula ese nuevo EP. Oye, 13 minutitos, ¿eh? 5 temas, 13 minutos. Va, zapatilla. Solo conozco un par de cosas más rápidas: SOD y Anal Kunz. Es una cosa. El de Anal, ¿cuántos tenías? ¿Temas tenía? 5.000, era en un. No sé cuántísimos. Sí, sí, sí. Y pasaban en un suspiro. The Citadel es el tema que acabas de escuchar. Desde el Canadá, metal potente, extremo, con aire progresivo. Así son la gente de Great Birth. Y el apunte más cafre de la tarde lo hacemos con una banda icónica dentro del death metal sueco, uno de los pilares del género realizado en el viejo continente. Formados en 1989, realizaron 8 de los discos más representativos del death metal nórdico. Ahora regresan 12 años después con el que hace su 9º trabajo de estudio, y lo hacen con un título de lo más explícito: All Heads Are Gonna Roll. Vamos, que todas las cabezas van a rodar. Un disco del que se ha hecho cargo de nuevo su sello Metal Blade Records y que la semana pasada lo puso en el mercado. Un trabajo en el que han puesto un esfuerzo especial en los coros, algo que hasta la fecha, pues bueno, habían pasado olímpicamente de ello. Pero bueno, la edad es lo que tiene, que vas madurando, intentas perfeccionar un poquito, claro, la cosa. Claro. Y es algo que sin duda da profundidad a temas como el que vas a escuchar, este Deathman's Talking. Deathman Stalking, que nos deja claro que estamos sin duda ante unos nuevos Vomitory y que suenan así de potentes igualmente. vampiro con estas melodías aquí, todos los cascos que normalmente los tiene puestos, pero con estas baladitas que le pone el armero normalmente sí. Se los quita y claro, le pilla el toro. Esto ya es mucho para mí, me ha pillado, pero bien pillado. Esto es mucho. Una mucho para el oído del vampiro, ¿eh? Una cornada con dos trayectorias así está, ¿verdad? Bueno, esto que hemos escuchado era lo nuevo de los nórdicos Vomitory, que vuelven después de 12 años de inactividad con este potentísimo All Hazard Gonna Roll. Deadman's Talking era el tema que acabas de escuchar. Y en un disco que, bueno, que vuelve a ser lanzado al mercado por Metal Blade Records. Y cambiamos diametralmente de ritmo y lo hacemos para adentrarnos en el maravilloso sonido de un combo neoyorquino de blues rock. Esto sí ya, esto ahora ya. Hombre, esto sí, claro. Esto ya a partir esto de aquí sí. Me parece que el vampiro ya no se va a quitar los cascos en lo que queda de no, problema. Esto es más, esto es mi guerra. Esto sí. Entramos en los combates, sí, en los sí. Combates vampíricos, Sí, sí, totalmente. Estamos ante una banda que este mes arranca gira en la piel de toro y durante 2 semanas apenas descansará un solo día para hacerse 14 fechas que comienzan el próximo 23 de junio aquí, en Zaragoza, en el Rock and Blues, concretamente. Una banda en su mayor parte femenina y que llevan décadas tocando décadas tocando en diferentes formaciones como Nashville Pussy, Led Zeppelin con Z, Led, sí, sí, ¿no? Sí. Es la banda esta de tributo, Bad Wizard, Hell Dorado o The Wives, que llevan un rollito más así puncarrilla, uh-huh. ¿No? Formados hace 8 años, vienen a presentar su tercer disco, un álbum que vio la luz a finales del año pasado, bajo el amparo de un sello como Roof Records, producido por Matt Charabel, que ha trabajado con gente como Joe Bonamassa o Courtney Love, y liderados por una poderosa voz a cargo de Dana Athens. El álbum, que se titula Rolling, cierra de forma poderosa con una versión del Midtown Blues de Johnny Winter, que es la que os vamos a dejar a todos para conocer las virtudes de este proyecto de blues rock denominado Jane Lee Hooker. No confundir con John, que no tiene nada que ver. ¿Vale? Y que ya verás qué bien suena. Venga, vamos a ver. We'll be right back. Madre mía con las niñas, madre mía con Jane Lee Hooker, no confundir con John Lee Hooker, que es otro blusero más veterano, mucho más veterano. Sí, John sí. Lee Hooker. Tan veterano como que ya lleva en el otro lado unos cuantos años. Jane Lee Hooker, que tocará en el, me parece que era el 23 de abril. 23, en, sí. Perdón, de abril, no. De junio. El 23 de abril es una festividad de Aragón. Sí. El 23 de junio, o sea, este mismo mes, viernes, de forma gratuita, uh-huh. En el Rock and Blues, un concierto que Vampiro vendría amablemente y muy gustosamente si no fuera que estuviera con las suecas. Estoy con las suecas. Está con las suecas viendo al boss. Me tengo que hacer una camiseta de José Luis López Vázquez. Por supuesto. Esta semana, ¿verdad? Esa que salía con el gorrico amarillo. Tan maja. ¡Que vienen las suecas! Bueno, Jane Lee Hooker, su nuevo trabajo se llama Rolling. Del mismo hemos extraído esta magnífica versión del guitarra al vino, Johnny Winter. Ojito, muy bien llevada, ¿eh? Solamente estar a la altura ya es complicado de Johnny Winter. Sí. Es uno de los masters, tío, uno de los masters. Totalmente, del blues rock. Sí, señor. Bueno, vamos con más cosas. Nos damos un garbeo por la vecina Galia, ya que de allí surge una nueva banda formada por músicos veteranos ya en la escena del hard rock melódico francés. Una banda que nos dicen estar fuertemente inspirados en el hard rock de grandes de la escena hard rockera ochentera. Y lo cierto que escuchar su segundo álbum, titulado Rock and Roll Queen, te transporta de un plumazo a esa época. Un disco que verá la luz el próximo 23 de junio, el día que estaremos viendo a Jane Lee Hooker aquí, uh-huh. y a Bruce Springsteen aquí, el fulano este que tengo aquí enfrente. El 23 de junio verá la luz de la mano del sello Praise and Joy Music, y estamos ante una maravilla que te pide una y otra escucha, donde la voz de Emmanuel Kreis te engancha, y de qué manera, y cuyas melodías te hacen seguirle de forma contagiosa. Temas que podrían ser un auténtico himno, como este Call of the Wild, que es el que os adelantamos de un disco muy recomendable, firmado por unos galos que darán mucho que hablar en un futuro y que responden al nombre de Heartline. Desire. Ahí teníamos a Emmanuel Kreis, que no es una tía, es un tío, aunque a muchos hayáis podido pensar lo contrario. ¿Qué te ha parecido, eh? Es un tío y se llama Emmanuel. Emmanuel, sí, sí, Emmanuel Kreis. Yo miraría a ver si tiene nuez, ¿eh? Y flipa, y encima talludito, ¿eh? Que no te creas tú que... Sí, sí. Ni bueno, tendrás la foto, tienes la foto en la carpeta, ¿eh? Sí, si la a la mirar, ¿eh? Vamos. Si quieres mirar la fotito, la tienes ahí en la carpeta del disco. Emmanuel Kreis se llama el vocalista... Pudiera parecer una tía, no es una tía, es un tío y además entradito en años ya, que no te creas que son unos chavalillos, no, no, para no. nada. Y pero que no veas que viaje al pasado, a los este 80 sonido, totalmente. Sí, sí. Claro, ahora estaba mirando, se llaman, esto para un inglés nos diría la diferencia, se llaman Hardline, la línea del corazón. Línea del corazón, que no hay que confundir con los Hardline aquellos de finales 80. Que sería la línea dura. Claro. Hard o hard no es lo mismo. Hard aquellos, ¿te acuerdas, Armero? De Johnny Joel y... Con Johnny Joel y Nilsson. Nilsson y Dean Castronovo. Que Dean Castronovo sigue activo con esta banda que se llama... joder, de Frontiers también, que los hemos puesto aquí en alguna ocasión. Que te lo voy a decir ahora mismo. Ahora no recuerdo dónde está. Sí. Y de hecho canta él, ¿eh? Bueno, o sea, no que cante, es que tiene la misma voz que Steve Perry de Journey. Es muy similar. Aparte de Revolution Saints. Ajá. Revolution Saints, con los que han sacado ya 4 discos. Sí, sí. El último de este mismo año. Dean Castronovo, impresionante. Pues sí, eso era Hardline, no tiene nada que ver con estos los, Hardline, que es la línea del corazón. Hardline era todo junto, con Johnny Joeli, Nilsson, Dean Castronovo, pedazo de banda, sí. Que por cierto siguen en activo. Con y Alessandro Del Vecchio está. Con Alessandro Del Vecchio en el teclado, sí. Y que sacaron un disco el año pasado, Sí, y siguen en un nivel altísimo. Sí, sí, claro. Bueno, como todo lo que saca Frontiers. También es cierto que mucha gente se queja con respecto a Alessandro Del Vecchio, porque está metido, es el mano derecha de Serafino Perugino, el líder y presidente, director, dueño de Frontiers Music. Y claro, está metido en la mayoría de los proyectos, mínimo un 70%. Y claro, terminan sonando todos muy similar, ¿no? Eso, o sea, las producciones, el teclado... Una especie de formación, ¿verdad? Es que no puedes evitarlo a veces, claro. Exactamente. Tienes tu forma de componer, es igual que Martin Eriksson de Eclipse, que está con Wet, que está con Ammunition, que está con Northern Union, y que quieras que no, irremediablemente todos tienen esa forma de compositiva que es tan, tan definitoria de un fulano en concreto. Pues bueno, esto era Hardline, se llama Rock and Roll Queen, su segundo trabajo, en él venían temazos como el que acabas de escuchar, que era un Call of the Wild, que es todo un himno, para corear, bueno, total, muy bueno, sí. Pues bueno, seguimos con otro trabajo del sello Praise and Joy Music, que cada vez tiene más y mejores trabajos de hard rock melódico. En esta ocasión vamos con el nuevo álbum de En Solitario de Tony Mitchell, un tipo que conocemos por haber sido líder de Kiss of the Gypsy, te acordarás de esa banda hard rockera, sí, claro, de los 80. Sí, sí. Amén de haber trabajado para grandes como Rick Wakeman, el creador de grandes... de grandes composiciones del cine, Alan Parsons Project, ha trabajado con ellos también, o Alice Cooper. El que nos ocupa es el cuarto trabajo en solitario del músico y compositor escocés, una obra que verá la luz el próximo 21 de julio con el citado sello y que contiene una docena de temas enormes de un hard rock vibrante como este Rocking in a Hard Place, nada que ver con el disco de Aerosmith, para nada, pero que bueno. Por ahí va un poco, ¿verdad? Un toque tiene. Que es el tema que os vamos a adelantar de Radio Heartbeat, lo nuevo en solitario de Tony Mitchell. Lo teníamos bien, bien, bien. Parece que la recta final al vampiro está más mimetizado en el ambiente. Suena guay, Si le, sí, si sí, le cambias sí. La voz al tipo y pones la de Alice Cooper, podría pasar por un tema suyo finales 80, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando de un fulano que ha trabajado con él. Claro, o sea, claro. y quieras que no, el que tuvo retuvo, macho. Sí, sí. Ya has visto el repertorio y he citado solo unos poquitos, ¿eh? Los más así cercanos al mundo del rock, porque ha trabajado con mucha gente que no tiene nada que ver con el rock. Sí, sí. O sea, gente del pop, de... Pero ha trabajado este tío con muchísima peña, tío. Sí, aquí sí. Ya te hemos citado a Rick Wakeman, a Alan Parsons, sí, a Alice Cooper. Tuvo ese proyecto de hard rock que era súper orgánico, como eran Gypsy of the... Perdón, uh-huh. Kiss of the Gypsy. Kiss of the Gypsy, hay que sí, confundir sí. con Gypsy Kings, aquellos que no tienen nada que ver. Esos de la uña... Los de la uña del Medellín que larga, ¿eh? Rocking in a Hard Place se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Radio Herbit. Un disco que verá la luz el próximo mes de julio de la mano del sello Pride and Joy Music. Y bueno, apenas han pasado un año del debut con el que los suecos de Vípera nos dejaron ojipláticos. Y ya tenemos aquí el que va a ser su continuación. Amén, que siguen en una línea igual de alta que con su ópera prima, con un sonido que te transporta a épocas doradas y con el que alternan de forma exitosa el heavy metal más poderoso con el hard rock más lascivo y elegante. Enorme, enorme sin duda, Andreas Wolfstrom, que es su vocalista, pero es que el resto no se queda atrás. Con Christopher Tellin y Cedric Folsberg a las guitarras, y digo la formación porque es que es para decirlo, porque va, no sé si los conoces, Vampiro, pero no. vas a fliparlo con esta banda también, ¿eh? Mm-hmm. Christopher Tellin y Cedric Forsberg a las guitarras, Andreas Andersson al bajo y Johan Pettersson a la batería. Race of Time es el título de su nuevo disco, que se puso en circulación de la mano de Frontiers Music, el 24 de mayo, el single que vamos a poner. El disco se pone a la venta el 13 de junio, ¿vale? Y del que os dejamos una muestra como la titulada Speeding, para conocer las virtudes de estos suecos llamados Vípera. Yeah. te ha parecido, David? Pues la verdad es que sí, es que suena increíble. Es ochentero total, pero es una fusión entre heavy hard. Claro, es que lo que pensaba yo, dices, ahora escuchas un grupo a lo mejor, dice, bueno, pueden sonar un poco con sonido antiguo, pero a nivel de producción se nota que está hecho ahora. Moderno, pero a mí esto me lo pones y te digo, esto es primeros 80, sí o sí. Sí, sí, encima van a mitad de camino entre el heavy metal y el hard rock. Claro, claro. Que tienen detalles de... Sí. O sea, impresionante, La verdad es que me ha parecido increíble. El primer disco nos dejó noqueados a Casimoto, a mí y al Marco, que estamos... Sí, lástima que no hayan salido en vinilo, pues solo han salido en CD, me cago en su puta calavera. Pero este último disco solo nos han adelantado dos temas. Pero cómo suenan. Este es más jarroquero, si le subes la pista, más... Un tempo más bajo, más. Ajá, sí. Pero tienen unos temazos alucinantes. Spinning es el tema que habéis escuchado, incluido en Race of Time, que es el segundo disco de estos nórdicos, Vípera, ¿no? Suecos, ellos llamados Vípera. Además, portadas muy chulas, muy curradas. Esto me los apunto seguro. Sí, impresionantes. Ajá. Desde Suecia, Vípera. Y no dejamos tierra sueca. Ya era raro que en un programa como el nuestro no sonara nada sueco, porque hemos navegado todo el programa con bandas canadienses, norteamericanas. Exactamente. Sí. Bueno. Pues bueno, volvemos a tierra sueca. No dejamos los nórdicos ni el sello italiano de Frontiers, ya que el próximo 7 de julio se pondrá en las tiendas el que hace el séptimo trabajo de estudio de los metaleros melódicos Die Grieve. Debutan para el sello de Serafino Perugino con Public Address. De momento nos adelantan el sello un par de temas. El último de ellos es este que vas a escuchar, titulado Ride Along. Un tema de estribillo fácil y pegadizo y con un ritmo que te hará seguirlo irremediablemente, ya lo verás. Contagioso sin duda, lo último firmado por los nórdicos, Die Grieve. Come on, just turn. Bueno, pues hay Raise Along, es el tema que acabáis de escuchar, incluido en Public Address, que es lo nuevo, el séptimo trabajo de estudio ya de los nórdicos Die Griff, y que suenan americanos total. Total, muy bailongo y mucho rollo. Ese sonido hardline, sí. Slaughter de finales, sí. 80, primeros 90, Steel Heart, sí. Ese rollo de guitarras potentísimas, joder, macho. Muy bien. Con estribillos que se quedan ahí, maravilloso, ¿eh? Lo nuevo de Die Griff, de la mano de Frontiers Music, que verá la luz el próximo 7 de julio, San Fermín además, ¿eh? Sí, claro. 7 de julio, San Fermín. El día de San Fermín se pondrá a la venta, el nuevo trabajo de Die Griff, Public Address, se llama el título. Y bueno, el clásico de la semana nos lo vuelve a traer nuestro amiguete Javi Retro. ¿Qué pasa? Javi, ¿cómo estamos, ¿Qué macho? Pasa, ¿Qué me traes? Bueno. A ver si esta vez no meto la pata como otras veces. Bueno, y si no, ahí estamos el David y yo para corregir, no te preocupes. Muy bien. Que lo que vamos a poner lo tenemos pelín mascao. Tiro de efeméride. Venga, así es. Un 3 de junio de 1970 se publica el álbum de Deep Purple In Rock. In Rock. El cuarto disco de estudio de la banda. Cuarto disco de estudio de la banda, sí, señor, sí. ¿Qué más nos puedes contar del disco? Venga, bueno, pues se publicó en el Reino Unido a través de Harvest Records. Harvest, sí. Y en, sí, Estados Unidos, Warner Brothers Records. Así es. Sí, y señor, supone el debut en este disco de Roger Glover. El bajista, ¿verdad? Roger, sí, Glover. Y del vocalista Ian Gillan, exactamente. Da paso al Marco II. Al Mark II, que es la época más representativa y más exitosa que a nivel de ventas, sí, claro. Que tuvo Deep Purple. Deep Purple. Porque luego llevaba para gustos, porque joder, sí, entró Glenn Hughes y Cover de él y ojito, ¿eh? Sí, poca broma con eso, ¿eh? Pero estamos en lo que estamos. Javi, cuéntanos. Está considerado como uno de los primeros álbumes de heavy metal. Realmente así es, porque salió a la par o incluso un mes y pico, dos meses antes que el debut de Black Sabbath. ¿Sí? Que eso fue el acabose, ¿no? Para los heavies, para el sonido metal. Con perdón de Blue Cheer, que sí, año y medio, claro, año también, y medio también. Después ya sacó unas guitarras, unos riffs de guitarra que bueno, lo que pasa que siempre hay uno que populariza, sí, las cosas, no, claro, siempre, claro, el primero es el que... Es el que más se queda, ¿verdad? Exacto. Así es, sí, sí. Bueno, tenía unos hitazos este disco, sí, de la hostia, sí, ¿eh? 53 años que nos separan, el disco que salió en el año que nació el armero, ¿eh? Siempre, qué buena cosecha la del 70, ¿eh? Es que qué buenos productos hicieron aquel año. Por ejemplo, Steam Rock. ¿Qué singles teníamos ahí? Speedkin, Black Knight, sí, señor. Speedkin, uh-huh, que fue el single más que triunfó más en Estados Unidos. El, sí, Black, sí, Knight fue aquí en Europa. Pero bueno, luego teníamos uno de los temas más emblemáticos, como es el Shining Time. Exactamente. Aquel que hablábamos ahora con Zardoya, dilucidando cuando fue en el Made in Japan el tema en donde se oyó un disparo. Ese era. Durante, sí, el, sí, Challenge Time. El Challenge, sí, Time. Sí. Uh-huh. Que fue en el inicio, en, uh-huh, el minuto dos y pico, sí, aproximadamente, sí, antes de venirse arriba. Sí, sí. Bueno, pues 10 minutacos de canción de duración, de puro éxtasis. Y yo creo que va a ser ese el tema que nos vamos a quedar, ¿eh? Nos vamos a quedar con él, así que. Lo pone el armero desde su portátil. Ahí va ese niño en el tiempo que firmó en 1970 El Abismo Púrpura. Deep Purple, clasicazo en senderos del rock. Thank you.

Chavales, pues esto se acaba, nosotros nos tendremos que ir, será hasta la semana que viene la que tenemos lío. De momento vienen nuestros amiguetes de Umbra a presentarnos a Cristina, su nueva vocalista. No recuerdo cuál era otro de los miembros, bueno, la nueva formación de Umbra, puesto que al viernes siguiente tocarán en la Z, nos hablarán de ese bolo y de la nueva formación. Y tenemos pendiente unas bandas que tocan en Utopía, que no sabemos si llegarán a... ¿Qué pasa, Javi? Que cambian el sitio, es en la casa del loco. Bueno, pero eso ya nos lo dirán. Eso nos lo dirá la gente de Umbra, nos lo dirán, que por eso vienen aquí. Yo pensaba que iba a decir, Javi, que cambian la hora hoy. Digo, pues si no, si la cambiamos hace 4 días. Por eso te digo. Digo, ¿qué pasa? Bueno, eso, que nada, que la semana que viene más y mejor. ¡Hasta la semana que viene, chavotes! ¡Ser malos, muy malos! ¡La! la vida. ¡Rock and roll!